Dios les bendiga. Primer miércoles del año. Qué privilegio estar en la casa del Señor. Qué privilegio estar juntos como familia de Dios y estar acá sabiendo que la presencia de Dios está aquí en medio nuestro y que Él se revela a nosotros a través de las alabanzas, a través de la oración, a través de su palabra. Y estamos ya en el 2019. Algunos de vacaciones, otros seguimos con nuestras tareas y estar unidos en la presencia de Dios. El domingo el pastor compartió una frase, tipo lema, tipo rema, esa palabra particular para el año. ¿Se acuerdan qué dijo y qué quedó puesto ahí en la pantalla? Cielos abiertos para ti. ¿A cuánto les impactó esta palabra? O por ahí me empezó cuando digo, wow, qué bueno pensar en esto. Cielos abiertos para mí, cielos abiertos para vos. Y sin duda dentro de esa frase hay muchísimas cosas. ¿Cuánto podríamos pensar y decir de cielos abiertos para nosotros? ¿Qué les surge a ustedes o qué les vino así como primera idea en su mente? Cielos abiertos para mí, ¿en qué pensaron? ¿Qué había detrás de eso? ¿Eh? Lluvia de bendiciones. Grandes cosas que Dios ya preparó de antemano, como dice su palabra, para cada uno de nosotros. Y normalmente en los cielos abiertos uno como que ve la mano extendida de Dios, ¿no es cierto? Y yo oraba y pensaba para este primer miércoles del año, cielos abiertos para ti, cielos abiertos para ver la gloria de Dios. Como que en nuestra vida todo empieza por ver un poquito más cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios, cómo es la persona de Dios. Dios siempre, a través de la historia, vemos que Él trató de revelarse, ¿eh?, a su pueblo y a los que no eran parte de su pueblo también, porque Dios es amplio y a todos nos busca, ¿no? Y si pensamos en algún hecho particular que haya mostrado el poder de Dios en la antigüedad, antes de la venida de Jesús, en el Antiguo Testamento, de tantas obras poderosas, ¿cuál es la primera que les viene a la mente a través de la cual Dios demostró su poder? ¿Cuándo abrió las aguas del Mar Rojo? El cruce del Jordán, el maná del cielo, la zarza ardiente. Miren, cantidad de cosas que han mostrado el poder de Dios. Y si pensamos así de fácil y de rápido en algunos hechos muy evidentes que mostraron la sabiduría de Dios. Dios sabio para hacer lo mejor, para hacer como convenía, para lograr los mejores propósitos para su pueblo. ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué recordamos? Porque Dios es poderoso, pero su poder lo pone en obra con sabiduría para lograr los propósitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las leyes que dio, que eran bien sabias, para ayudar a la convivencia y al amor primero a Dios y a los demás. Guió a través de ellas, muy bien. ¿Alguna otra cosa que podamos recordar? ¿Cómo le dio la idea a su pueblo de que tome prestado, de que vaya y busque, de que preparen cosas para salir de Egipto de tal manera que al cruzar el mar, que al llegar del otro lado, no se encontraran que no tenían nada? Dios fue dando paso por paso, ¿no es cierto?, tantas cosas. ¿Y de la misericordia de Dios? ¿Cuántos hechos podemos recordar de la misericordia de Dios? Ajá. Los espías guardados y fue la descendencia de David, ¿no es cierto? Después a través de ella. Bien, misericordia de Dios salvando a su pueblo. ¿Cuántos hechos portentosos que nos muestran la grandeza, el poder, que nos dan una pequeña dimensión de Dios a quien nosotros adoramos y a quien anhelamos seguramente conocer cada día un poco más? Señor, revélame un poco más de tu persona, de tu gloria, de tu poder. Y así como Dios fue mostrando en la antigüedad y habló de muchas maneras, dice, ¿no?, a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo y nos ha dejado plasmada en su palabra completa todo lo que Él quería que estuviera a nuestro alcance para darnos cuenta, para poder comprender un poco más su gran misericordia, su gran poder, su soberanía. Cantábamos el que está sentado en el trono, al que vive y reina por siempre. Ese, el único Dios verdadero, es el que nosotros buscamos, adoramos y bajo el cual amparamos nuestra vida también. Y hubo una ocasión en particular cuando literalmente Dios abrió los cielos. Y ahí en Lucas, en el capítulo 3, los versos 21 y 22, que los vamos a tener allí, nos dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, esto fue cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La Trinidad ahí, manifestándose juntos ante todos los que estaban allí ante nosotros, que podemos leerlo porque nos quedó en su palabra. Dios abrió los cielos y manifestó quién era Jesús, el que trascendió y traspasó los cielos para hacerse como uno de nosotros con un propósito particular. Y sabemos que Él vino para perdonarnos, salvarnos de nuestros pecados y las consecuencias para hacernos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice, y en su misma boca y en Juan 14, 9, leemos que Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a darnos una foto más precisa, una representación más clara en su misma persona de quién es Dios y de cómo es Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjense que acá se repite la palabra ver, ha visto. Me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y buscando la palabra visión en el diccionario, dice acción y efecto de ver. Y Dios ilumina nuestro entendimiento para que veamos no solo con nuestros ojos físicos, sino a través de nuestro entendimiento, a través de la palabra, a través de la experiencia que podemos tener en comunión con Él, para que podamos verle un poco más cómo es Él y sus propósitos para nuestra vida. A un muchacho, un hermano en la fe, le dijo, refiriéndose a su padre, que era un gran siervo de Dios, ya mayor y siendo aún anciano, estaba siendo usado por Dios para la vida de tantas personas. Le dice, me enteré que su papá perdió la visión, qué pena me dio. Y él le respondió, no perdió la visión, perdió la vista. Su visión sigue tal cual. Y yo pensaba en este primer día del año que nosotros anhelemos y crezcamos en tener una visión más clara acerca de Dios. Porque entonces vamos a poder ver quizás con más profundidad la gloria y la grandeza de Dios. Así como nombrábamos algunos hechos reales que nos quedaron plasmados en la palabra de Dios, que nos han mostrado el poder, la sabiduría, la gracia, la misericordia de Dios. Jesús mismo, con lo que hizo mientras estuvo en la tierra, mostró, entre muchas otras cualidades, esos mismos aspectos. Mostró la pureza y la santidad de Dios, ante la cual no nos queda más que rendirnos a Él. Mostró compasión, no solo sanando, no solo consolando, perdonando, tomando actitudes distintas a la que las personas con mucha justicia querían tomar en ese tiempo. Y Él fue capaz de decir, vete, anda en paz, pero no peques más. Jesús nos reveló la misericordia de Dios, nos reveló su gracia. Y cuando nosotros pensamos en esto, el conocimiento de Dios no viene a la ligera, como que necesitamos tomar un tiempo quieto para estar en la presencia de Dios. Cuando abrimos su palabra, qué bueno sería que nos preguntemos, bueno, en esto que estoy leyendo, ¿qué me muestra acá acerca de Dios? Más allá de las enseñanzas prácticas, de lo que tengo que hacer, de lo que Dios me quiere hablar, dentro de todo eso, ¿qué me muestra acerca de Dios? Porque en cuanto tenga más clara mi visión de Dios, eso va a afectar cómo yo mismo vea mi pasado y las cosas que me pasaron, o las que quise que me pasaran y no me pasaron nunca. Voy a poder ver de otra manera mi presente. Y a lo mejor en las circunstancias muy buenas que me puedan estar pasando, eso me va a cubrir de no apartarme de Dios y olvidarme de Él. Y al mismo tiempo no me va a desmoronar en desesperanza o en tristeza o en depresión cuando la lucha sea dura, porque voy a poder tener presente quién es Dios, cómo es Dios, que todavía está en su trono, que es soberano y que sus promesas se cumplen y que lo que Él permita siempre va a ser para nuestro bien. También cambia mi manera de ver el futuro, porque si bien somos llamados a sentarnos y pensar y planear y buscar la dirección de Dios, cuando hacemos eso, sabemos que en sus manos estamos seguros. Y eso libra de ansiedad, de inquietud, de angustia, en medio de un mundo incierto, pero donde Dios no cambia. Y hay alguien que decía que, y yo lo parafraseé porque puse otras cosas, que lo que nosotros somos, lo que hacemos, cómo oramos y cuánto oramos, cómo nos relacionamos con otros, la manera de tomar decisiones, todo está en dependencia de cómo vemos nosotros a Dios. ¿Cómo es Dios para vos? Venimos, adoramos, cantamos, oramos, le creemos, ¿hasta dónde le creo? ¿Cómo es Dios para mí? ¿Lo veo limitado? Sí es Dios, pero... Y Dios abrió los cielos para nosotros y Él reveló su gloria. Y Dios anhela, entre muchas otras cosas, que en este año la clave para ser bendecidos es primero mirar a Él y buscar en profundidad cómo es. Él no cambia, ¿sí? Y le gustó revelarse a nosotros. Miren, un creyente, un señor llamado Pink, decía que no se puede confiar, ni alabar, ni servir a un Dios desconocido. Si vamos perdiendo intimidad, nos vamos a distanciar y Dios va a terminar siendo un simple conocido, en lugar de ser nuestro papá, nuestro todopoderoso, nuestro misericordioso, a quien podemos recurrir, en quien podemos confiar, en quien podemos hallar descanso. Así que el anhelo en esta tarde es que recordemos, entre tantas cosas que la palabra dice, un versículo de un salmo: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dios está atento a sus hijos, está atento a su pueblo, está atento a aquellos que no le conocen y se revela de distintas maneras para que puedan llegar a comprender que Él es Dios y que Jesús es el único camino para llegar a Él. Dios quiere dar descanso a nuestra mente y a nuestro corazón para que no perdamos de foco los propósitos en nuestra vida, para que podamos avanzar en victoria. La visión a veces puede nublarse. Las circunstancias nos pueden hacer perder un poco o borronear la visión que tenemos de Dios. O porque son difíciles, o porque no las entendemos, o porque no pasan y se prolongan en el tiempo. Y de pronto, así como limpiamos los anteojos para poder ver los cristales, a veces necesitamos limpiar nuestra vida y volver al Señor y decirle: perdóname, no te estoy reconociendo como el soberano, como el todopoderoso, como aquel que promete lo que cumple y prometió que todo va a ser para mi bien porque te amo, Señor. A veces tenemos que reenfocar nuestra visión, levantar los ojos. ¿Cuántas veces miramos tanto las circunstancias y el mirar al Señor queda de pasadita? Y necesitamos reenfocar nuestra vista para verlo a Él, porque cuando lo vemos a Él, las otras cosas se ven diferentes. Lo vemos a través de su persona. Que el Señor nos ayude, que Él sea el centro de nuestra vida, que nuestra visión pueda estar puesta en Él, en cómo es, en quién es, que movamos nuestra voluntad para buscar en su palabra. Y cuando uno empieza a buscar en la palabra, como que a veces dice: uy, pasó tanto tiempo, y tiene por qué entusiasma, porque nos atrae, porque Dios es así. Y a veces entre los tiempos que tenemos, esas 24 horas al día, estos 365 días del año, que ya son dos menos, ¿cuántas horas pasamos quizá? O en la computadora, o con el celular, o haciendo cosas. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a buscar la presencia de Dios? Por Él mismo, por descubrirle a Él, por relacionarnos con Dios, por dejarnos ministrar en la intimidad por Dios. Y solo para compartir así algunos pensamientos en esta tarde. Ahí en 1 Pedro 5:7, cuando el apóstol nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que por nada estemos ansiosos, afanosos, ¿sí?, sino que sean conocidas nuestras necesidades delante de Él. Y cuántas veces las llevamos, pero las seguimos cargando. Nos cuesta, ¿eh? Somos humanos y nos cuesta. Pero nos da la clave. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si primero pensamos en esto, Él tiene cuidado de mí, antes de empezar a poner delante de su presencia otras cosas, las vamos a poder dejar de otra manera. Y hoy compartíamos un texto que estaba meditando en estos días, cuando el apóstol Pablo, también inspirado por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, y no fue útil solo para Timoteo, que era un joven siervo de Dios, es útil para nosotros, para nuestra vida diaria. Y dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. No nos dio un espíritu de temor, no nos dio un espíritu para amedrentarnos frente a lo que sea, el estudio, el trabajo, los jefes, el hogar, la familia, yo mismo, lo que fuere. A veces las luchas son con nosotros mismos. Pero dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando alguna de estas tres cosas nosotros veamos que necesitamos, el poder para enfrentar la lucha cotidiana, para enfrentar una prueba, para avanzar sobre cosas nuevas que Dios nos pone por delante. Dios nos dio un espíritu de poder, espíritu de amor, para relacionarnos entre hermanos acá en la familia de la fe, cuidarnos, amarnos, sostenernos unos a otros, ver el bien del otro, poder hablar la palabra oportuna y callar en el momento oportuno por amor a los demás. En la familia lo mismo, con nuestros allegados o compañeros de trabajo, porque somos luz del Señor donde quiera que estemos. Y de dominio propio, ese equilibrio personal para batallar con nuestras propias debilidades. ¿Qué no viene de nosotros? Viene del Espíritu de Dios, porque Él es perfecto, porque Él es quien lo puede dar. Dios abrió los cielos en un momento puntual para manifestar: este es mi Hijo. Él vino a hacer la obra completa que todos necesitamos, no solo para llegar a Dios, para vivir en esta vida también, la vida eterna que empieza en el momento que recibimos a Jesús. Y Él manifestó allí su poder, su presencia, su soberanía, su gracia, su misericordia para abrazar nuestras propias miserias. Dios es Dios. Busquemos en este año cielos abiertos para ver la gloria de Dios. Ustedes se acuerdan, me viene a la mente ahora, ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Que el Señor nos ayude a creer de esa manera, para que en lo que Dios tenga preparado por delante, que nos irá mostrando paso a paso, sin duda habrá muchas cosas buenas, otras difíciles que diremos, ¿y esto cómo? ¿Qué hago con esto? Que en todo podamos ver que Dios va a mostrar su gloria, porque ese es su propósito, porque Él es así, y porque Él nos dejó acá para que seamos para alabanza de su gloria también. Que el Señor nos ayude en este tiempo, y que hoy al orar, quizás podremos, íbamos a cantar un coro antes, Patri, sí, vamos a cantarlo pensando en esto, y que cuando nos juntemos para orar, oremos adorando a Dios por lo que Él es. Y después presentemos nuestras peticiones. Pero oremos primero, dándole la gloria que Él tiene, pensando en su carácter, pensando en su poder, pensando que Él es soberano, que tanto lo que pasa en el cielo, en la tierra, en el mar y en los abismos, como dice su palabra, lo que Dios quiere, Él hace. Oremos en esa dirección. Dios está sentado en su trono, pero quiere estar sentado en el trono de nuestra vida. Y luego vayamos a Él, pero con esto, Dios hace de la mejor manera y como Él quiere.